ábreme la puerta. Bueno, pues les abrimos la puerta de Vientos de Rock. Un abrazo musical para todos ustedes en Montreal, en Bogotá, en Colombia. Y para toda la gente que se conecta a esta hora, Ozónico Radio, la primera radio hispana de Montreal. Nosotros somos Vientos de Rock, un programa dedicado a la música. Y arrancamos con esa preciosísima flaca que lleva más de 10 años acompañándonos. Gracias al señor Pau Donés, que se creó a Jarabe de Palo, que estará y que está por Colombia rodando en varias ciudades y tocando y tocará en Bogotá. Y tenemos este especial, esta gran banda española que se siente más latina que europea. Este es Jarabe de Palo, así que los invitamos acá a Vientos de Rock a que disfruten la música del señor Pau Donés y Jarabe de Palo acá en Vientos de Rock. Un abrazo musical para todos ustedes. Bienvenidos, soy Alejandro Peña y los acompaño en este recorrido musical. Y nos vamos caminando por este bosque de palo acá en Vientos de Rock. Jarabe de Palo, gran especial. Disfrútenlo. Bueno, pues a lo loco vivimos este especial de Jarabe de Palo en Vientos de Rock. Iniciamos con La Flaca, como lo mencionamos al comienzo, pero está una flaca más del nuevo milenio, digámoslo. Una flaca, nueva versión de la flaca. Y también teníamos El Bosque de Palo, de ese primer álbum de Jarabe de Palo. De fondo, Celia Cruz y el señor Pau Donés con A lo Loco, que pertenece a su segundo álbum, Depende, que trae una historia muy, muy bonita con relación a esa misma canción, Depende. Pau contaba que una persona en España le gustaba mucho, era fanática de la banda, y tuvo un accidente y por cuestiones de la vida estuvo en estado de coma por mucho tiempo. Su hermana la iba a visitar al hospital, le contaba cosas de la banda, y de repente salió el nuevo disco de Jarabe de Palo llamado Depende. Ella lo compró, se lo llevó al hospital y se lo puso, y justo cuando sonaba esta canción Depende, ella despertó. Pau dice que pues que no tiene nada que ver con la música, ¿no? Que es algo ya más de, puede ser de la medicina, de la vida de Dios, de lo que sea, pero es interesante lo que pasó justo con esa canción, siendo ella una fanática de Jarabe de Palo. Así que vamos a escuchar esta canción hermosísima, Depende, de Jarabe de Palo. Esta sí es una banda de verdad muy positiva, que llena de muy buenos mensajes a la gente. Y yo creo que por eso es el éxito de Pau Donés con su banda. Esto es especial en Vientos de Rock, Jarabe de Palo acá. Sí, señores, disfrútenlo. El blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Y aquí estamos de prestao, que hoy el cielo está nublado. Uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. El amor, más que nunca en primavera, y mañana sale el sol, porque estamos en agosto. Depende. Que con el paso del tiempo el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Conocido a nadie que te bese como yo, que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie. Depende. Y si quiere decir sí, cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, que sea el día de tu boda. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. We'll be right back. mire, todo depende. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Bueno, hay momentos en los que uno está de vuelta y vuelta. Y qué mejor que para salir adelante que la música. De vuelta a vuelta hemos estado todos. También Pau Donés, como nos lo cuenta acá. Escuchando De Vuelta y Vuelta y pensando en una triste situación, ¿haya llegado a Pau, le ha llegado algún suceso que diga desisto de la música? Sí, ha habido un momento difícil, sí. Y es cuando, por lo que contaba contigo, ¿no? El tema de darte cuenta que más que un artista, al final lo que en España eres, en un momento determinado, ¿no? También de frustración, que era más importante que fuera famoso que no, o mi persona que mi obra, ¿no? Y a mí eso me llevó a molestar muchísimo, porque realmente, lo decía antes, lo importante son las canciones. O sea, mi cara no emociona a la gente. Lo que emociona a la gente es la flaca, por ejemplo. O agua, o grita, o bonito, ¿no? Y me llegué a sentir un poco como un florero, ¿no? Y eso me en el sentido de que, bueno, era más importante si que novia tenía tal, o si había vendido tantos millones de discos, o si qué coche me había comprado, unas cosas que a mí me... O si que en la entrega de los Grammy, qué modisto me vestía. Imagínate cómo voy, yo siempre iba así. Entonces, me sentí como muy... que se menospreciaba mucho realmente el motivo por el que estábamos aquí, que era hacer canciones, ¿no? Y ahí sí que estuve a punto no de abandonar definitivamente, pero sí de alejarme un poco de la única cosa que se hace en la vida, que es un canciller. Si no hubiera sido músico... Yo hubiera sido músico de todas formas. No se me ocurre otra cosa. Gigoló, quizá. Bueno, ahí teníamos a Pau Donés en Vientos de Rock. De vuelta y vuelta, mucha energía para la gente que está un poco agobiada, triste. Ánimo, respiren profundo y que tengan los mejores vientos. Jarabe de Palo en Vientos de Rock. Hoy el mundo ha dado otra vuelta, pero nadie me ha avisado. Hoy el tiempo me ha pillado en la cabeza, tirado en la cama, con ganas de nada. Hoy el tiempo se ha parado, en la hora que no era. Hoy el mundo ha dado una vuelta, pero no me ha preguntado. Hoy estoy desafinado, hoy estoy de calavera, y el alma partida, la pena encendida. En la acera me he sentado a esperar la primavera, primavera que no llega, primavera que no llega. Primavera que no llega, primavera que no llega, primavera que no llega, primavera que no llega, primavera que no llega, primavera que no llega. Hoy el mundo da otra vuelta, me ha despertado. Hoy me levanté girado, hoy me levanté de vuelta, de capa caída, peleo con la vida. Hoy no estoy pa' nadie, Después del disco De Vuelta y Vuelta, llega Bonito, un disco con muchísima esperanza, con muchísimo optimismo, y también se desprendía esta canción Aún No Me Toca. Jarabe de Palo acá, especial en Vientos de Rock. Hoy está de concierto en Bogotá y en Colombia, está rodando también por algunas ciudades tocando su más reciente álbum Somos, que está buenísimo, muy bueno, recomendado acá en Vientos de Rock, este especial Jarabe de Palo, Vientos de Rock de Palo. Y para vivir, para morir, para seguir latiendo al compás de ese ritmo creado por el viento. Y con todo lo que vio y escuchó por ahí, escribió una canción, la canción del corazón que late. Corazón se marchó con un sueño en la somos lo que somos. Hola, soy Pau Donés de Jara de Palo. Para los amigos de Vientos de Rock, un abrazo y hasta pronto. Estamos conectados en arroba Vientos de Rock en nuestro Twitter. Estamos en este especial Jarabe de Palo. Y si buscas un chico para siempre, te digo que Romeo y Julieta no eran de este planeta. Hacía calor en el bar, no recuerdo cuándo fue. Estaba sentado en la barra y ahí me la encontré. Llevaba un cartel pegado en la frente. Se busca perrito caliente que me quiera ciegamente. Usaba perfume de Gaultier. Llevaba 10 días llorando y apenas sin comer. Contaba que el amor la estaba matando. Decía que un hombre no sabía tratar a una mujer. Si buscas un chico para siempre, que ni beba ni fume ni le guste la música estridente, que solo piense en ti, que muera por tu amor. Digo que Romeo y Julieta no eran de este planeta. Somos Vientos de Rock y estamos en este especial a Jarabe de Palo, que está hoy de concierto presentándonos su más reciente álbum Somos. Buenísimo, recomendadísimo acá en Vientos de Rock. Disfruten de este especial. Esto es Vecina. Somos Jarabe de Palo. Salí al balcón una tarde y la descubrí tomando el sol relajada en su jardín. Era la cosa más linda que nunca vi, ese regalo que nunca me merecí. Me saludó con la mano y se volvió a dormir. Me dedicó una sonrisa y la sonreí. Estamos haciendo un recorrido musical de Jarabe de Palo acá en Vientos de Rock. Esto es de su disco Adelantando, una preciosísima canción. Somos la alternativa musical en la red Vientos de Rock, transmitiendo para Montreal, Colombia, el mundo entero que se conecta con estos buenos vientos sonoros a revivir, a compartir la vida. Sí, señores, les habla Alejandro Peña y yo soy un bicho que cuando quiere, quiere a muerte. Jarabe de Palo en Vientos de Rock. Soy un bicho que cuando muerde, muerde fuerte. Que cuando muerde, muerde fuerte. Elegante, positivo, no quieras jugar conmigo. Adorable, atractivo, lo que siempre habías querido. Ocurrente, desmedido, hubiera sido divertido. Te lo habían advertido, soy un bicho y te he mordido fuerte. Soy un bicho. Soy un bicho. Oh. Soy un bicho. Soy un bicho.

corazón de ternura y sentimiento. Ole por llenarme de hermosura, por ese te quiero. Ole por cómo eres, porque tu mirada aún me conmueve. Bueno, ole, ole, ole, ole, tío, ole, que Jarabe de Palo está en Vientos de Rock. En este gran especial, Pau Donés, Jarabe de Palo, hoy en Bogotá de concierto, presentándonos su gran álbum Somos, y está rodando por Colombia, mañana estará en Cali. Esto fue un especial a Jarabe de Palo y esos buenos sonidos que nos tiene acostumbrado el señor Pau Donés. Larga vida esta banda, larguísima vida. Les habla Alejandro Peña. Somos Vientos de Rock, muy agradecidos con ustedes. Hay la conexión en nuestro Twitter, @VientosDeRock. Sigan ahí pendientes, estamos escribiéndoles, estamos rotando buenas noticias. Les deseamos de verdad a ustedes los mejores vientos en las cosas malas, en los momentos aburridos. ¡Ey, sacúdanse! Sacúdense y para adelante. La vida hay que gozarla, disfrutarla con muchísimo sabor. Nos dejamos Vientos de Rock acá en Osónico Radio, la primera red hispana de Montreal. Nos vamos despidiendo. Abrazos musicales para todos ustedes. Los vamos a dejar con Bala Perdida. Somos Jarabe de Palo. Hoy estuve en Vientos de Rock. Agradecidos con ustedes. Los mejores vientos para la gente de Montreal, Bogotá, Colombia, el mundo entero. Que viva la música, alegría, Vientos de Rock para todos ustedes. Les habló Alejandro Peña. Hey, gócenla. Chao. Somos lo que somos. Hola, soy Pau Donés de Jarabe de Palo, para los amigos de Vientos de Rock. Un abrazo y hasta pronto. Me alcanzó una bala perdida. Me alcanzó una bala que me atravesó directo al corazón. Me pegaste un tiro que me seguro.